Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Verlo salir a escena atemorizaba a cualquiera. La reacción del público de la lucha libre de inmediato se dividió. Mientras unos lo apoyaban con gritos y puños cerrados al aire, otros lo abucheaban y le gritaban groserías. Se trataba de un hombre de piel negra y cabeza rapada, de 2 metros de altura y mirada amenazante. Sus brazos musculosos eran del ancho de una sandía, y no exagero. Tenía barba como piocha y una gruesa cadena al cuello. El público enloqueció con solo verlo. Me lo encuentro en la calle y me muero. Le comenté a la persona que nos invitó, a mi esposo y a mí, que conocía muy bien a todos los luchadores. Pues no me lo vas a creer, pero este luchador es un pan de Dios. Todos sus compañeros lo quieren mucho, me respondió. No lo podía creer, pero cuando supe lo anterior, mi percepción cambió por completo. La percepción es todo. En realidad, lo que el cerebro nos envía como información a través de los 5 sentidos es una ilusión. Lo que experimentamos como real no es del todo real. Cuando no tiene información, el cerebro emplea todo tipo de atajos y estrategias ingeniosas neuronales para llenar los huecos. Creemos que todo lo que vemos, saboreamos, tocamos, olemos y escuchamos es acertado. Mas no siempre es el caso, según dice el doctor Jack Lewis en su libro Sort Your Brain Out o Decodifica tu cerebro. Lo curioso es que solo la parte central del campo visual es clara como el cristal. Todo lo demás, creámoslo o no, está borroso. Solo el centro de la retina, llamada fóvea, puede ver en color. El resto lo capta en blanco y negro y en tonos de gris. Haz la prueba. Estira los brazos frente a ti en el centro de tu campo visual y coloca los pulgares juntos hacia arriba. Esa es precisamente el área que la fóvea puede cubrir. Solo ahí detecta los colores. Entonces te preguntarás, ¿por qué puedes ver color en la periferia? La razón es que tus ojos se mueven constantemente para obtener, con la fóvea, fotografías, entre comillas, con una resolución mayor, así como información a colores. ¿No es increíble? Además, estos movimientos son tan sutiles y rápidos que nunca los percibimos. Si no estás convencido, intenta lo siguiente. En un papel, escribe una O y a unos 10 centímetros, una X. Ahora, cubre tu ojo izquierdo y con el ojo derecho, ve la O de abajo. Lentamente, acerca el papel hacia ti. Verás que en algún punto, antes de que tu nariz toque la página, la X desaparece. Este punto ciego siempre lo has tenido, mas tu cerebro llena los espacios de información a través de la percepción. Como vimos, solo por asociación asumimos que algo es real. Y lo cierto es que no cegamos a la verdad. Veamos hasta qué grado. Una mañana fría de enero, en el metro de la ciudad de Washington, se escuchaba a un hombre tocar el violín. Tenía una caja de cartón al frente para recibir monedas. Durante 43 minutos, el hombre tocó sin parar. De las casi 100.000 personas que pasaron frente a él, solo un puñado se detuvo a escucharlo. Curiosamente, varios niños. El resto pasó indiferente al talento. Solo le dieron $32. Bueno, pues resulta que quien tocaba era nada menos que Joshua Bell, uno de los violinistas más famosos del mundo, quien hacía 3 días había abarrotado el Boston Symphony Hall con el costo de entrada de un promedio de $100. Entonces, podemos ver que el contexto dentro del cual obtenemos la información tiene mucho que ver con lo que asumimos como real. Además, lo que los sentidos perciben como vista, sonidos, gusto, tacto y olfato son meramente creados por el cerebro a falta de una información completa y no reflejan la realidad de las cosas. Así que no te dejes engañar por lo que tus sentidos te informan. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.